Y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Y seguimos con esta ronda de contactos con la militancia del 26 de marzo, cuando son las 10 y 22. Y cruzamos el charco, como se dice habitualmente, para conversar con Jorge Olivera, que integra la agrupación de Buenos Aires del 26 de marzo allí en Argentina. Jorge, buen día. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí? No te digo bien de bien, pero bueno, está lindo, está picadito, está como para pelearla, lucharla como siempre los compañeros del 26 de marzo. Muy bien, y también ustedes de allí sumándose a la agitación, a la invitación para el acto de mañana, que es muy importante, ¿no? Yo creo que individualmente, indudablemente, a veces no tomamos dimensión de nuestra organización, ¿no? Cada uno de nuestros militantes, aquellos que están en Uruguay, en el interior, que están en Montevideo, pero además los que estamos afuera, porque también, si bien estamos boleando la pata en el río para el otro lado, estamos en un Montevideo, a veces se complica, porque bueno, esto de las cuestiones de la comunicación se ha complicado bastante. Entonces no tomamos dimensión nosotros, o cada uno de los militantes del 26, en esos 54 años. Yo creo que hoy, con esta consigna que es firme en la izquierda, siempre junto al pueblo, creo que debemos reafirmar nuestra actitud, nuestra coherencia, nuestra dignidad y la moral revolucionaria que hemos tenido durante 54 años. Uh-huh. Indudable, yo creo que hoy, el 26, en esta etapa, hace unos años atrás, creo que el 26, con hoy, con compañeros y compañeras jóvenes que integrados a la dirección nacional, eso que se dice de la renovación o del recambio generacional, creo que en el 26 se viene dando, y que nosotros con mucha alegría, principalmente aquellos que estamos en el exterior, lo vemos muy con muchas ganas, con mucho espíritu de lucha, y creo que la renovación de los compañeros ha sido muy buena. 54 años no es fácil para una organización que nació en la lucha, que nació en la calle, que nació en la pelea, que sufrimos la cárcel, que sufrimos la tortura, que se sufrió el exilio, y la vuelta de la reconstrucción y la construcción de nuestra organización. Entonces, 54 años es mucho. A nosotros, yo recuerdo bien que allá por el 2007, el 2008, nos decían, por afuera del frente nada, no crece ni el pasto. Hoy nuestra organización sigue dando la pelea, sigue dando la lucha. A veces adentro del Parlamento, a veces afuera, pero siempre seguimos junto al pueblo y siempre se sigue en la calle. Por eso saludar al 26, a nuestra organización, a nuestros compañeros de dirección, a esos militantes, para nosotros es un orgullo hoy que de alguna manera poder contactarnos con nuestra radio, con la CX36, para saludar a esos compañeros. Dos cositas. Sí. Primero creo que la lucha que nos ha dado el 26 no solamente se ha dado dentro de la frontera de Uruguay, también se ha dado eso que nos enseñó el 26, el internacionalismo. Y nosotros, como segunda opción, creo que la estamos dando afuera en la manera de nuestra, o las posibilidades que nosotros podemos, ¿no? Una agrupación que indudablemente este retroceso de hace 30, después que de 30, 40 años, cuando ha tenido nuestra, no solamente la organización, las fuerzas de izquierda en Uruguay. Ese retroceso que lo ha dado, y además se acentuó mucho con el tema del progresismo. Afuera seguimos peleando, seguimos luchando. Hoy, en las condiciones que podamos, porque somos una agrupación bastante chica, pero estamos en los lugares que hay que estar. Damos la pelea en los lugares que tenemos que dar. E indudablemente, como te venía diciendo, como les venía diciendo, compañeros, el 26 en esta etapa o en etapas anteriores, ha estado siempre la lucha. Estuvimos en la lucha del Mondes con la seguridad social. Estamos en la lucha por la defensa de los pueblos, con Palestina, contra el bloqueo a Cuba. Y creo que eso nos ha dado este internacionalismo, esa pelea. Hoy, frente a los jubilados en la plaza, que son de todos los miércoles, pero que la pelea del día a día. Bien. Entonces, creo que nuestra organización, y a veces uno hace esta referencia de si menos mal que estoy en el 26, menos mal que soy del 26, porque si no, ya hubiéramos dejado de militar. Así que bueno, bien, más que agradecida la agrupación, es un recuerdo, y tener la firmeza de que de siempre, para nosotros no ha sido muy fácil nunca. Siempre no ha sido difícil la pelea, la lucha, pero que la vamos a seguir dando y la seguiremos dando mientras esa coherencia que nos han dejado, claro, aquellos compañeros que nos acompañaron, que hoy no están, y esa coherencia que nos ha dado el idealismo del 26. Y que es una característica, ¿no? La de, sí, bueno, amoldarse a los momentos históricos, adaptar determinadas cuestiones, pero manteniendo los valores de la izquierda, esa coherencia de la que tú hablabas, como principal elemento. Algo que a veces genera dificultades porque implica no acomodarse en ningún lado, pero que pone por encima esos principios, ¿cierto, Jorge? Claro, yo creo que la coherencia de la organización, la dignidad que se ha tenido en momentos muy difíciles, ¿no? Uh-huh. Nosotros no fuimos del gobierno del Frente, no nos fuimos del progresismo, nos fuimos del gobierno del progresismo. Y sin embargo, aquí estamos, entonces seguimos dando la pelea. Entonces, digo, seguramente la renovación de compañeros, de muchos gurises jóvenes, de muchos jóvenes que hoy integran, compañeras y compañeros que hoy integran la dirección nacional, creo que eso nos ha dado un aire renovador para nosotros. Renovador en el sentido de que hemos renovado la fuerza, la pelea, porque está, digo, a veces los años pasan y a veces pesan, pero esa fuerza de los jóvenes que hoy vemos, e indudablemente, y bueno, ustedes que están ahí lo han visto en el impresionante campamento que hubo de los gurises jóvenes. Entonces, creo que la generación que se va dando en el 26, en estos 54 años, algunos gurises, porque también es difícil que muchos gurises jóvenes, que lo vivimos acá en Argentina, ¿viste? Yo creo que hay chicos o jóvenes de 25, 30 años que no vivieron la dictadura y no se le ha podido transmitir. No se le ha podido transmitir aquello del movimiento de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Así que bueno, pero digo, tomemos la conciencia y la dimensión de los 54 años de nuestra organización. Felicitar a todos los compañeros en Montevideo, en el Uruguay, digamos, en Montevideo, en el sí, interior, y esa lucha que se viene dando y que se va a seguir dando, mal les pese al progresismo y a la derecha, ¿no? Sí. Van a estar viviendo desde allá entonces el acto de mañana mediante las distintas sí, conexiones que existen, ¿cierto? Seguramente sí, vamos a estar ahí. Porque bueno, ustedes sabrán, indudablemente estamos, o se está pasando en Argentina una situación sí, muy complicada, más allá, exacto, de la pelea, de la lucha, una situación económica que se está agravando el día a día. Ya llevamos 14 meses de gobierno de derecha neoliberal, de fascismo, de este hombre de Milei, y la situación económica es bastante complicada, pero bueno, nosotros vamos a seguir dentro de la manera, dentro de nuestras posibilidades, el acto que se va a dar seguramente ahí en la calle Convención. Muy bien, sí, será en Convención 1165 a partir de las 5 de la tarde el día de mañana. Tenemos un mensaje de Silvia que dice: buen día, compas orientales del 26 en Argentina, decimos presente con las convicciones intactas, y manda saludos. Así que con esto te saludamos también a vos, Jorge, y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, gracias a las X36 Centenario, y creo que indudablemente un abrazo inmenso en estos 54 años para cada uno de los compañeros y compañeras, compañeros que de alguna manera siguen en la firmeza ideológica de nuestro 26. Muy bien, Jorge Olivera, desde Argentina, la agrupación del 26 de marzo en Buenos Aires. Vamos arriba, un abrazo.